mayon cue masuano, afrimaye cue masuano, afrimaye cue masuano, ari preti cue masuano, alua cue masuano, alua cue masuano, afrimaye cue masuano. Hombre locuoso, saca, saca, locuoso, maya cambria locuoso, saca, saca, locuoso, maya cambria locuoso, atrás tranja locuoso, maya cambria locuoso, hombre hambre locuoso, hombre hambre lo. Umbri hambre lo, umbri hambre lo cuos, saca saca lo cuos, maya cambria lo cuos, saca saca lo cuos, maya cambria lo cuos, atra tranja lo cuos, maya cambria lo cuos, umbri hambre lo. Umbri hambre lo cuos, umbri hambre lo, umbri hambre lo cuoso, umbri hambre lo, umbri hambre lo cuoso, saca saca lo cuoso, maya cambria lo cuoso, saca saca lo cuoso, maya cambria lo cuoso, atra tranja lo cuoso, maya cambria lo cuoso. Umbri hambre lo, umbri hambre lo cuoso, umbri hambre lo, umbri hambre lo cuoso, umbri hambre lo, umbri hambre lo cuoso, saca saca lo cuoso, maya cambria lo cuoso, saca saca lo cuoso, maya cambria lo cuoso. Atra tranja lo cuos, maya cambria lo cuos, umbri hambre lo cuos, umbri hambre lo, umbri hambre lo cuos, umbri hambre lo, umbri hambre lo cuos, saca saca lo cuos, maya cambria lo cuos. Saca, saca, locuoso, maya cambria, locuoso, atra, tranja, locuoso, maya cambria, locuoso, umbri hambre, lo, umbri hambre, locuoso.